El hombre volvió a renacer. La larga y oscura noche de la Edad Media dio paso a una de las épocas más luminosas de la historia. Nos referimos al Renacimiento. El destino del hombre medieval, condenado a vivir en un valle de lágrimas, conoció ahí, a mediados del siglo XV, un nuevo camino de esperanzas. La vida florecía, dejaba atrás los temores atávicos, se liberaba de los miedos que esclavizaron los cuerpos y las mentes. Fue, por cierto, un período irrepetible. Se asistió a una eclosión del arte y la cultura. Las ciudades embellecieron. El mundo se convirtió por fin en un lugar habitable. Dios ya no era el centro del mundo. El hombre se había echado a andar con las riendas de su propio destino. Nadie como Leonardo da Vinci para encarnar ese cambio. Fue el humanista por excelencia, el genio polifacético que abarcó todas las ramas del saber. Llevado por su ansia de conocimiento, revolucionó la pintura de la época, influyendo en artistas posteriores como Rafael o Miguel Ángel, y adelantó la ciencia en casi todas sus disciplinas. Por todo ello, fue calificado por sus contemporáneos como un hombre, pero no cualquiera. Como un hombre universal. En la Italia del Renacimiento, muchos artistas trabajaron bajo el mecenazgo, en virtud del cual los poderosos financiaban a sus artistas preferidos, encargándoles obras. Florencia, Génova, Venecia o Roma se convirtieron en centros de esplendor cultural, dignificados por estos artistas a sueldo. Entre ellos figuró como gran maestro el propio Leonardo, que prestó sus servicios a los Medici, a los Sforza, a los Este, al Papa León X y ya, en los últimos años de su vida, al rey de Francia, Francisco I.